76. Con afecto. Sotto il cielo di un'estate italiana. Na, na, na, na. Con afecto. Con afecto. Un homenaje al fútbol.